Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es, volumen de la música a discreción, aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat, 190 grados, nave del Rock 001, autorizado despegue, a rock and rolear. Autorizado despegue, nave del Rock 001, muchas gracias Torre Control. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? A ver, yo me escucho raro. Me estoy escuchando raro, pero bueno, mientras que voy mejorando el sonido, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Para mí, como siempre, es un verdadero placer acompañarlos en este recorrido musical que hacemos los martes, los miércoles y los jueves. A partir de este punto y durante las próximas dos horas, vamos a navegar por los diferentes confines de la música, por esos datos, por esos sucesos, por esas historias que están detrás de las canciones y que usted me va a ayudar a destapar a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ello. Quiero saludar a nuestros oyentes que como siempre se conectan a través de nuestras plataformas aliadas, que en este caso es improvisandoradio.co, Cultura Rock, y también nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. Un gran abrazo a ellos que se encargan de difundir nuestra señal a más y más oyentes. Y pues a ustedes que nos escuchan en estas plataformas, mil y mil gracias. Yo soy su capitán Pablo Rocks y les prometo, como siempre, un viaje cargado de muchas cosas. Y si usted me está escuchando a través de la nave del rock por demanda a través del podcast, pues también bienvenido, no importa el día, el suceso, bueno, entérese de los datos que suceden o que sucedieron un día como hoy, 25 de noviembre en la historia. Así, 25 de noviembre en la historia. Y quiero empezar con un dato no menor, por supuesto, de lo que se está celebrando justamente el día de hoy. Hoy el mundo está celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es. El Día Internacional de la Eliminación de la Mujer, de la Violencia contra la Mujer, perdón. Básicamente se conmemora el día de hoy denunciando esa violencia que se le ataca hacia las mujeres, ejerce hacia las mujeres en todo el mundo. Esto no solamente acaba una iniciativa colombiana ni local, esto es algo internacional. Y por eso quiero exaltar su belleza y su ímpetu como mujeres, justamente con una canción que así lo menciona. Esta banda se llama La Toma, es de acá, de Colombia, y tiene una canción que justamente habla de ellas. A mí se me hacen extrañas. Hay unas que mienten, otras que aman. Unas que dicen, otras que hacen. Algunas te llevan, otras te traen. A algunas les gustan los carros grandes, otras corazones gigantes. Unas que van tras tu chequera, otras cargan su propia billetera. Hay flacas, gorditas, vegetarianas, de pantalón, en minifalda. Hay una cosa en la que todas se paran, que si cumplen años no se envejecen. Por eso es

desnuda de Kraken y la voz de Rosana Restrepo. Suena fuerte esta hora en la nave del rock. Son las 10:24 minutos. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y por ahí ya se están reportando nuestros oyentes a través de nuestro chat y nuestra línea en WhatsApp. Estás escuchando el Túnel Rock. Quiero saludar a través de nuestra línea en WhatsApp a nuestra oyente que siempre está ahí firme, Kelly Johanna, un gran abrazo, chévere que estés conectada. Y por acá en nuestro chat en www.eltunnel.co se encuentra don José Gabriel, muy buenos días para todos, dice por acá. Y Rafache, como siempre, bienvenido mi hermano, siempre buenos días a todo el parche del Túnel Rock, dice él. Sigamos con mujeres, ya que justamente hoy estamos conmemorando el Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Y vamos a darle play a muchas chicas, en este caso mujeres colombianas. Con ustedes, ella, la reina de todo este tema del rock and roll, para mí al menos. Ella es Andrea Echeverry y su banda Aterciopelados, Maligno a bordo. Thank you. En el penúltimo día de Rock Colombia presencial, ojo, en el penúltimo día de Rock Colombia presencial, esto fue en septiembre del 2018. En la lista de artistas que se iba a presentar estaba pues agendado Poligamia. Acá se me están cruzando los cables. Estaba agendado Poligamia, pues en la reunión de Poligamia, Andrés Cepeda, la verdad un concierto bastante excelente. Donde hay una canción que Andrés Cepeda hace con Elsa Riveros de Pasaporte. Y pues bueno, estábamos esperando que ese día la tocara justamente, pero no sabíamos con quién la iba a cantar. Cuando con gran sorpresa sale una mujer que todos conocemos, que ha sido, pues ha hecho música, ha hecho televisión. También algo pues como algo de teatro musical recientemente antes de que la pandemia bajara el telón con esto se llama lo que ella hizo se llama arrugando el o planchando el despecho, algo así como que un concierto de música de plancha hacía esta mujer. Y nos sorprendió gratamente porque eso sí, a pesar de que pues, sea una persona de amores y odios por la música que ella interpretaba, que no lo ha vuelto a hacer, pues eso sí, no cabe duda, su talento y su técnica vocal. En su momento, pues, no, como les digo, nos sorprendió, pero pues Andrés Cepeda dijo, acá les presento a una mujer que los va a poner a rock and rollear. Y ella fue Marvel, sí señor, acompañando a esta canción que es un clásico del rock colombiano. Pero aquí en esta versión original, Andrés Cepeda está con Elsa Riveros de Pasaporte. ¿Usted recuerda esa banda? Además que sí, es muy legendaria. Esta es La Nave del Rock. Saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé, sentados enfrente del piano. Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte. Quiero mirarte reír, que seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente. Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo por ti, pero no lo podía decir. Que siento. Siento que el mundo tiende a desvanecer, a desvanecer. Uy, se acabó así como fuck, sin decir nada más. Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunel.co en conexión con nuestras emisoras aliadas sonidoretro.com, Cultura Rock, AC Rock en las noches de Puerto Rico. En tus oídos, el Túnel Rock. Me encanta cuando nuestros oyentes, me fascina cuando nuestros oyentes empiezan a sugerir música de acuerdo al tema que estamos desarrollando. Y en este caso, Rafache dice lo siguiente: de acuerdo con el tema, hay una canción de Escape, perdón, la banda, creo que es una banda española, si mi memoria no inventa, que se llama Violencia Machista, una buena rola relacionada a la violencia contra la mujer. La voy a buscar, Rafache, con todo el compromiso. Y por acá también nos estaba saludando Alfonso, dice: hola, buen día, puedes colocar Mujeres de la Toma, y ya la había escrito mi hermano, ya sonó. Runaway de Bon Jovi, que aquí cambió de opinión. Listo, vamos a buscarla también. Pero antes, vamos a recordar justamente a Elsa Riveros con una banda que se llama Pasaporte, de su álbum Pasaporte, un álbum homónimo de 1988. Se volvieron muy populares gracias a esta canción de la historia entre Igor y Penélope. Si usted nació en la década de los 80 como yo, debe recordar esta canción porque se toteó por todas las radios en ese momento. Y la tenemos a bordo en La Nave del Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. De acuerdo a lo que decía Rafache, le di play a esta canción Violencia Machista de Escape aquí mientras que sonaba Igor y Penélope, esa historia de esta pareja. Y vaya, me deja pues sorprendido. Y pues vamos a darle play para que usted también la conozca, amigo oyente. Justamente hoy que se está conmemorando el Día en Contra de la Violencia de la Mujer, el Día Internacional en Contra de la Violencia de la Mujer, pues bueno, amiga, amiga oyente, si usted en algún momento de su vida se encuentra violentada física o psicológicamente, pues bueno, párale bolas a esta letra, a esta canción de esta banda. Se llama Violencia Machista de Escape. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. lies. En la década de los 80 en Estados Unidos se vivió una época de recesión económica bastante fuerte. Fue una época de contrastes. Por un lado estaban los yuppies con, imagínense, estoy hablando de la década de los 80. En algunos casos había unos yuppies con teléfonos celulares y bastante ostentosa el tema. Pero por otro lado también alguna comunidad en Estados Unidos estaba sufriendo de hambre, de escasez, de temas económicos bastante difícil, no muy diferente a lo que algunos están viviendo en este momento, gracias pues a la pandemia que hizo que la economía se devolviera prácticamente 10 años atrás. E inspirados en eso, los integrantes de Bon Jovi hicieron una canción que justamente relata otra historia de una pareja que se llama Tommy y Gina. En tiempos difíciles y según los integrantes de la banda, la letra nació haciendo referencia a esa época que les estoy comentando. Y gracias a unos sonidos totalmente innovadores y a una época en la que estaba viviendo la banda, pues esta canción justamente sería uno de los éxitos más importantes de Bon Jovi en su reciente inicio de carrera en la década de los 80. Aquí recordamos a Living on a Prayer, justamente hablando de esa... de ese día que estamos conmemorando hoy, el Día en Contra de la Violencia de la Mujer. Pues bueno, esta canción es un ejemplo donde una pareja, Tommy y Gina, puedan hacer equipo para salir adelante. Esta es La Nave del Rock. What's a bad time? Ya ratito no sonaba Revólver Plateado aquí en esta señal a través de El Túnel Rock. 10:56 minutos. Estás escuchando El Túnel Rock. Invitamos a esta banda caleña y hoy que estamos hablando justamente en la conmemoración del Día en Contra de la Violencia de la Mujer. Hombre, si usted tiene pareja y está ahí con ella en este momento y si están en la casa, pues hombre, qué mejor que hacer lo que propone esta canción, ¿sí o no? Algunas caras lindas, otras para olvidar. Algunas caipireña, otras tequila y sal. Algunas piden pista y mueven las caderas. Se toman de la mano o prenden la candela. Sexo con amor es lo que quiero para vos. Sexo con amor es lo que traigo para vos. Sexo con amor es una bomba que explota. Está en mil colores, pero nunca se equivoca. Hoy no tengo palabras para las demás. Solo para vos y para nadie más. Y tu boca me trae medio loco.